Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Camperizados. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy vamos a hablar del mundo camperizado, pues traigo muchas cosas. Y había pensado hacer un programa de la montaña de Thor, pero no sabemos si ha sido el Sansa o el Palanca al final. Sí que debe hacer tiempo que lo hacemos programa. Sí. Que ha pasado Thor, la serie entera, y no hemos hablado de ella. No hemos hablado, pero pues, si quieres hacemos un especial Thor y la semana que viene camperizados, o camperizados y luego Thor. O sea, esa parte yo la podría dejar en tus manos. Pero yo traigo mucha información relacionada con los camperizados. Sé que es un tema que nos toca de cerca en el programa, uno de los dos. Muy cerca. Y no es a mí. Me preocupa que no sí. Se me oiga. ¿Se me oye? Se te está oyendo muy ¿sí? bien. Vale, sí, pues alto eso. Y claro, que dicen en los walkie-talkies de la policía. ¿Quieres probar a lanzar Charlie Bravo y cosas de esas? Alto y claro. Sí. ¿Sabes eso, esa gente que dice...? A lo mejor soy yo, los cascos... ¿Ahora también te he subido a ti? Puede ser. Puede ser, pero has tocado un botón que no nos interesaba mucho. Sí. Ese cruje bastante. Es que... Eso necesita una soplada. ¿Tú eres persona de, de hablar como en los walkie-talkies, de decir afirmativo y cosas así? No. ¿O correcto? No, y no me gusta. Ya, es bastante incómodo que en vez de sí, incómodo, que es muy corto, alguien diga correcto. Sí, hay palabras de que me molesta mucho sin ningún motivo, como por ejemplo, te lo compro. Te lo compro. Es una palabra que me molesta muchísimo. Ya. Y afirmativo, negativo, correcto. Todo esto lo curioso es que el te lo compro se mantenga, porque, por ejemplo, ahora el por el culo. Sí. Por el culo ha pasado a ser una cosa buena. Sí. Antes, cuando tú y éramos jóvenes, si te enviaban a tomar por el culo, era algo muy malo, pero ahora es muy bueno. ¿Has visto esa peli? Buah, por el culo. Es tan bueno que yo no lo he oído decir nunca a nadie. No. Solamente he oído hablar de la expresión, pero no he oído hablar de. Sí que tienes razón. Con naturalidad a nadie. Con lo cual, a lo mejor se lo han inventado. A lo mejor se lo han inventado como cuando alguien dice estoy aquí de chill. Sí. Que yo tampoco se lo he oído nunca a nadie, pero se ve que se dice de chill. Claro. Son expresiones que te quieren meter, sí, como diciendo... Esto es lo que se va a llevar ahora. Claro, cuando salen las noticias, ha salido una nueva moda... La RAE acepta... De que las ninjas hacen un TikTok cortándose las venas. Eso es. Y entonces, o sea, como para preocupar a las familias, a los padres... Y a las venas. Y yo, son cosas que ya no le doy credibilidad. Claro. O sea, cuando hablan de una noticia, se lleva ahora, hay una nueva moda de no sé qué, del TikTok o de... Sí. Ya, un challenge o lo que sea. Cuando dice la palabra TikTok, es que apago directamente porque ya le doy cero credibilidad. A lo mejor llegamos a ver, así como un día abrió el telediario diciendo que la RAE aceptaba concretas, a lo mejor que sale ahí Piqueras diciendo, desde hoy la RAE acepta por el culo, como frase hecha. Es que se habla mucho últimamente sobre las expresiones estas de los jóvenes, que yo... Cuando los jóvenes no hablan mucho. Cuando los jóvenes no hablan, y cuando oigo hablar a los jóvenes, cuando me he rodeado de jóvenes, no les oigo esas expresiones. Con lo cual, alguien aquí se está inventando algo. Ya. Tampoco sé bien lo que hablan los jóvenes, porque cuando tú éramos jóvenes, lo que hablábamos era voy a pegar mil duros. O sea, frases muy básicas, de tres palabras a lo mejor. Has escuchado el último de los suaves. Cosas muy... O sea, ya ni opiniones formadas de ¿qué te ha parecido? O sea, no tú no le pedías a alguien decir, hazme un resumen. Ya. Que simplemente le preguntaba, ¿has escuchado el último de los suaves? Sí. Y el otro te puede decir sí o no. Ya porque, no iba más allá. Porque también a lo mejor los medios de comunicación, la más media, que se llama... Se le da mucha importancia a lo mejor a... Yo qué sé, nosotros como frase nunca hemos dicho, vamos a hacer un botellón. Tú a lo mejor decías, ¿te viene? Claro, claro. Ya, la aventura ya salía no se hacía, camino. Exacto. No habría, no había propuesta de vamos no, a hacer. ¿Te vienes? O sea, tú ibas hacia la tienda, hacia sí. el colmado o hacia el bar a comprar sin... Con una inercia. Con una inercia, exacto. Sin preguntar al claro. resto si estaban de acuerdo, sí o no. Y eso desde la infancia, porque a lo mejor te picaban al interfono los colegas y te decían, ¿qué bajas a jugar? Pero así en genérico, no sabías ir a fútbol escondite. El plan claro. se abriría camino claro, claro. solo. O bajas, o sí. resumiendo nomás. A lo mejor pero... te decían, bájate el balón. Entonces tú ya podías sacar que te tocaba de portero y a fútbol. Eran expresiones mínimas, pero que tú ya te lo ibas encontrando. O sea, no se ataba todo tanto. Sí. No estaba todo tan encoserado. ¿Por qué no yo soy el fondo? Sino que simplemente sí. te dejaba llevar. Sí. Esperamos a que suene el fondo, ¿eh? El fondo es, la gente no lo sabe, pero en colaboración ciudadana es más importante el fondo que la forma. Que la forma, siempre, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hablar de camper. Vamos a dejar el tema de Sansa y Palanca. Sí, para... porque ese programa está llegando ahora a España y tenemos oyentes españoles. ¿Ese programa le da la chapa ahora a España? A España. ¿Cómo será la canción del principio en español? ¿Muerto quien te ha matado? O algo así. Pero cuando entrevistan a los hippies de todo, eso es lo que más me interesa, sí. ¿Les pondrán subtítulos o les harán...? Pero si nos han puesto subtítulos a nosotros, en catalán, que no se entiende nada de lo que palanca, hablan. Para el Palanca y para el Sansa, sobre sí, todo. Sí, hay unos verbos que yo medio entendía, porque yo he vivido en el Pallar, pero la persona que vivía conmigo necesitaba subtítulos. Pero... A ver, Eguagueu y cosas así. Es que me hacía más gracia que traducía era... ¿Cómo se llama? Lázaro. Lázaro, peligro. Lázaro y Rubén, vamos a decir aquí a los españoles, ojo con Lázaro y Rubén. Atentos a esta pista porque va a tener importancia. A Lázaro se le traducía, hablara el idioma que hablara. ¿Sí? No era un problema de... Era un problema de que no tenía... No había sintonía. Un hombre que como trabajador yo contrataría, porque no hay ni un plano de él que en la mano no tenga algo. Una escopeta, un cigarro, un algo. No va a manos vacías. Mano en el bolsillo no ha llevado. Y una curiosidad que tengo, luego hablamos, ¿eh? Sí, sí, a lo mejor la semana que viene. Una curiosidad que tengo es que este programa, sí. o sea, se ha generado, digamos, la producción de este sí. programa ha sido como si fuera algo nuevo. O sea, como si el contacto sí. fuera nuevo, como si ese señor entrevistara por primera vez a los hippies de sí. Thor, o si la primera vez que hablaba con Lázaro, digamos no, que... Pues este hombre lleva ya 30 años que, movida. Ahí voy. Entonces, este hombre, lo que no sabe la gente, sí. que habla con la gente preguntándole ¿y qué pasó? ¿Y dónde estás? Y una videoconferencia con uno que está en Nepal y eso. Nepal, que, sí. que sepa que este hombre lleva ya 30 años hablando con esa gente ya, sí. que ya se lo ha preguntado todo. Y que el de Nepal ya no puede ir más lejos para que no le llame Calepola y le sigue llamando por WhatsApp. Pero le llama y es como si fuera la primera vez que habla con él. Cuando ya. hemos encontrado tal, que parece que está en Nepal, vamos a ver si podemos contactar. Como si no lo conociera. Y a ese hombre le llama día sí, día no, hace 30 años. Que ese hombre ha hecho un libro, un podcast... Sí. Ya ha dado palos. Ya lo ha dado todo sobre ese tema. ¿Tu personaje favorito intuyo que sería el Lázaro? De toda Lázaro, la saga. Sí. Yo me quedo con la Marley. Una alcohólica. Ah, vale, que la brasileña. De la cárcel. Sí, la sí, brasileña. Que no se le entiende nada más que le gusta a Felipe González y pocas cosas más. Que sorprendentemente se aguanta en posición vertical esa mujer. Cuando eres. Cuando que debes tener tu vida ya hecha, digamos. Cuando eres el hippie o. Sí. El hippie hoy día, dices. El hippie, exacto. Que ya cuando fuiste el hippie. Han pasado unos años. Cuando te apellidabas a Ulestia. Cuando te suena el teléfono y te ve Carlos Porta. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Carlos Porta y emoticono de fumando puro. Claro, se lo has explicado lo mismo, se lo has explicado sí. De todos los medios, o sea, has repetido la misma mentira 30 veces, porque claro, tú sabes quién lo ha matado, claro. Probablemente tú. Empezar de cero otra vez con la misma historia, ya. Hostia, lo encuentro de una dureza, lo encuentro de un saber estar. Eso se tiene que patar de alguna manera, porque le tiene que decir, mira, esto parece como que no hemos hablado nunca. Sí. Y me vas a contar otra vez lo mismo que te pregunté cuando escribí el libro, cuando hice el podcast. El que llega con la camiseta manchada de sangre a un bareto a las tantas de la noche. No, como pues si... Se atropella un alce, puede atropellar un alce. Me acuerdo que fue ese día, además. Y el Carlos Porta haciéndose, además, como el sorprendido de la historia. Le está contando la historia y dice, ¿qué me estás contando? Claro. Ahí alojado en Calasisqueta, a lo mejor... Hostia, no tenía ganas de cerrar la de la chisqueta. Esa mujer está hartísima. Y la siguen grabando. Le siguen grabando. Que le dicen, ya hemos acabado, apagamos las cámaras, pero la dejan encendida a ver si canta. Ya la chisqueta, ¿no? Es que ya está, que ya. Al principio, en las primeras imágenes, aún no le bajó la regla. Ya está con la menopausia. Era una niña. Esa era una niña cuando estaba allí. La señora ya que ya no. Y está... lo que se tenía que dar ese chocho de silla se llevó. Está toda... Estamos hartísima esa mujer ya de la historia. ¿Cómo se puede sacar tanto de algo que tiene muy poco trabajo? También le voy a decir ahora que por lo que explican en el documental, que yo lo he seguido, es que eso me pillaba a mí cerca de casa, más o menos, saliendo para Andorra. Yo ya sabía de este tema y sabéis que todos los meses de julio son complicados. Decirle a todos los turistas de Barcelona que están yendo que empieza julio ya. Cuando suene este programa ya es julio. Cuidado con ir allí preguntando por el Sansa y por el Palanca, porque ahora están cargando escopetas allá arriba. ¿Tú sabes que se reunieron el otro día? Porque quieren vallar todo el pueblo. Claro, no me extraña. Y se reunieron en Llavorsí. Ya no se reunieron en Tor, porque ya dijeron, esto, pues es que acabe escopetazo. Vamos a reunirnos en el pueblo de al lado. Esa gente tendría que vallar todo desde la sede de Urgell hasta... ¿Qué es eso? ¿Arreu? ¿No? Arreu, sí. Donde empieza, ahí, vallarlo todo. También muy fan de un señor que trabaja abriendo vías de nieve en la montaña que nadie se lo ha pedido, ni nadie se lo paga. Pero el tío va gastando baterías de coche abriendo caminos ya para nadie, porque ya el tabaco de allí ya no vale la pena. Hace 1000 años que no voy a Andorra a comprar tabaco. ¿Qué pasa? ¿Es barato, no? ¿Todavía el tabaco? Es barato, pero ¿qué te puedes ahorrar igual? Hostia, ¿qué te diré? 7 euros por cartón. Hay que traer muchos camiones, ¿eh? Ah, no, pero... Claro. No es como antes, que era menos de la mitad lo que costaba allí. Ya. Si además le tienes que pagar al Sansa o al Palanca por pasar por los caminachos esos que tiene... ¿Por qué ha subido tanto el tabaco en Andorra? Y la gasolina. No lo sé. Porque antes era, claro. Pero la gasolina en Andorra vale como la del Bonaria. Por eso que yo ya... Es mitad gasolina, mitad agua. Yo ya ni lleno gasolina en Andorra. Tampoco. Yo no llego ni al punto de turbada. Yo compro tabaco en la gasolinera de la rotonda y ya vuelvo a bajar. Ya no entro allí. Porque ya no hay aquel festival de comer trozos de queso, si querías, no, o galletas. Claro, claro. Podías merendar. Ha perdido mucho. Hace tiempo que no voy a Andorra, ¿eh? Desde el año pasado, pues en esta fecha. Pero ha sido ya en lo de ahora, Splau. Que ya nos pone de turbada, que ya es Splau. Sí, es otra cosa. ¿Es Splau? Splau se llama, ¿no? Oh, hostia, no tengo ni idea. La misma mierda, pero con un matón al centro. Y creo que ahora en vez de aparcar en el tejado, se aparca abajo. Bueno, no sé. Mierda. Vamos a hablar de campers, ¿te parece? Sí. Vamos a dejar Sansa y Palanca, porque el que conduce el metro aún, hasta que vea, es una 3-player premium. ¿Eso lo darán en abierto allí o habrá que pagar? De momento es a 3-player premium. ¿Y eso es qué? Eso es eso plataforma, es hay que pagar. ¿Y eso lo tiene alguien? ¿Eso lo paga alguien? No sé quién lo tiene. A 3-player premium, o sea, no sé qué puede haber ahí, porque si en Netflix están dando curso del 63, que está muy bien, no sé qué pueden estar dando allí. Bueno, el caso, las campers. Yo, la historia que traigo es que yo no quiero decir en qué pueblo vivo, porque eso ya se llena de fans. Y es un coñazo. Sí. Pero el fin de semana pasado hubo un concierto de alguien, una banda, que llevaba 20 años sin tocar. Y se juntaron para ese concierto. 5.000 personas en el pueblo, que no las hay. ¿Qué o sea, vendieron 5.000 entradas. La persona con la que vivo... ¿Y el grupo lo puedes decir o no? Dusminguet. Hostia. Eso es rock catalá de la época, ¿no? Y eso se... 5.000 personas estaban dispuestas a... Estaban esperando. Llevaban 20 años esperando a que se volvieran a juntar. Doctor Calypso también, de... Pues luego había concierto, igual Lleida Roots o algo así, también de ska. Bueno, el caso es que la prueba de sonido, el concierto no era en el pueblo, era, o sea, si yo me asomo al balcón, yo veía el escenario, o sea, era ahí, debajo de mi casa. Y la prueba de sonido con mucho acordeón, mucho violín, cascabeles, fanfarria. Y la persona con la que vivo abrió Booking, buscó hotel más barato cerca, era Fraga, 25 minutos, y nos fuimos. Nos fuimos. Pero nos dio tiempo a ver a esas 5.000 personas. Sí. Esas 5.000 entradas que se vendieron eran todo campers. Sí. Que vengan dos personas por camper eran unas 2.500 campers, dando vueltas por el pueblo porque no se podía aparcar. Sí, ya puede ser. Y muy interesante el mundo camper, ¿eh? Sí. Tú lo conoces mucho más que yo desde dentro. Podríamos poner ahora eso me interesaba. Hay galones. Podríamos poner ahora el nivel de camper, o sea, camperización, por darle una línea, digamos, por dónde partimos. A mí me interesa. Para abajo y para arriba. O sea, ¿habrían sargentos y tenientes en camper? O sea, si definimos camper, o sea, tirar un palé dentro de una furgoneta y un coche, ¿eso ya es camper? Cuando el avance no es industrial, sino que es una tela con elefantes en círculo. Exacto. Que se deja caer. Eso eran de ese palo. Entonces, claro. Eso, pero es camper. Camperizado, digamos, ¿no? O sea, gente que se camperiza. Sí. O sea, gente que con muy... No, una rulo de 5 estrellas no eran. Con muy buenas manos. Sí, Volkswagen en California, a lo mejor. Con mucho criterio. Sí, joder, y mucho conglomerado y tirafondo. Dice, compra a lo mejor una Ford Transit de, a lo mejor... Poliéster el Sur. Sí, por ejemplo. Que a lo mejor esa fogueta ha llevado como 10 años transportando disolventes y que es imposible de estar 3 minutos en esa fogueta porque... Y que a lo mejor la ha comprado en Caño de Mecas o Meca de Caños o como se llame ese pueblo. Que no se puede respirar dentro y entonces el novio, porque eso suele ser una pareja con un perro. Y entonces el novio... Mínimo, ¿eh? El novio le ha dicho a la chica, le ha dicho... Yo tengo buenas manos con esto, déjame. Tú eres un espíritu libre, yo tengo buenas manos. Que yo voy a comprar esta Ford Transit. Sí. Y yo con mis propias manos las voy a camperizar y vas a ver tu radial en portón lateral. Y para que ya no hay que tirar cable para los altavoces de atrás, que con Bluetooth, claro, eso al camperizado le ha venido muy bien. Eso ya te lo quitas. Abrir ventanas, digamos. Sí, en inglete, a lo mejor. O sea, que no se abran del todo, sino que se abran en inclinado. A radial, porque como la furgoneta no tiene ventanas, porque era una furgoneta de transporte. Pero luego eso tiene que pasar alguna ITV, ¿no? Eso no va a pasar nada. ¿Eso es lo para ir a ver los conciertos? Eso es. De Dominguez. A mí lo primero que me llamó mucho la atención, porque iban aparcando... ¿No te creías que había una zona habilitada para ello? Iban aparcando, pues... Debieron pensar en ello, quizá, los organizadores del concierto. Sí, pero también el que aparca debería buscar un sitio... En el que cuando se vuelve loco a abrir latas de mejillones en escabeche, que le gustan muchísimo, que no se quede todo ahí delante de mi casa, todo ese liquidillo. Porque si yo se lo quisiera, yo ya tengo latas arriba para abrir. ¿Cómo gusta el mejillón en escabeche? Me gusta mucho el mejillón. ¿Pan y de molde? El hummus este. El de Mercadona, ¿no? El hummus este con cosas para mojar, diferente, gusta mucho también en esto. ¿Hay algo más en gastronomía? Se suele tirar de eso, ¿no? Se suele tirar de eso, tortilla de patatas. Porque de Bonaria. La espíritu libre, con hacerse esas trenzas ya ha tenido bastante trabajo por ahí. Pero el novio no le ha instalado una plancha para hacerse un Bradburg. No. No, le ha puesto una nevera portátil. Una nevera sin portátil. Sí, o sea, que te aguanta el hummus. Una nevera con una bolsa de hielo, digamos, y un fogonet. O igual un cuscús. Igual un cuscús si ya hay preparado. Sí, de Mercadona, sí. Sí, hay seguramente de Mercadona. Gazpacho del Valle, ¿no? Gazpacho también. Todo eso combina muy bien en el mundo camper. Y eso... Para el europeo, tiraba al suelo. Sí, porque americano no cabe, ¿no? Que no... Y un colchón y pensar que eso, o sea, como se tira un palé al suelo, como pensando que las tablas hacen de amortiguación. Hacen juego de espalda. Hace juego y no se da cuenta de que no son somieres, o sea, que eso hay una balda central que eso hace ceder entre 0 y 0,1 milímetro. Ya. Hace subir espalda. Con lo cual, o sea... que la gente no ponga un palé para poner un colchón encima, que puede poner el colchón directamente encima del suelo, que es lo mismo. Es lo mismo. Yo nunca me he visto en esa tesitura, pero yo creo que si en esa familia disfuncional que tú has nombrado, que son una pareja y un perro, yo creo que en el momento que se tira al suelo un palé, sí, y un colchón, yo creo que el perro debe ir para allí. El perro debe entender, esto debe ser lo mío. Esto es para mí. Esto debe ser lo mío. Esto no creo que todos señores se vayan a tumbar aquí. Debe ir un poco así. Luego perros muriendo de calor ahí dentro. Claro, claro. Y todo el mundo de calor. Que por... si una cosa no da en mi pueblo es fresquito. El rocío por la mañana. Eso no te va a llegar. El peligro de todo esto es no poner, como siempre comentamos, no poner las cosas en manos de profesionales. A la hora de camperizar. El problema es que camperizar piensa que todo el mundo es capaz. Sí. Es como pintar. Todo el mundo se ve capaz de pintar. Y todo el mundo... Pintor es una profesión. Todo el mundo no sabe pintar. ¿Te refieres a pintor de las meninas o una fachada? De las dos cosas. Vale. Por ejemplo. Todo tiene su técnica. Todo tiene su técnica. Entonces, la gente se piensa que todo el mundo sabe camperizar. Sí. Que le hace como escamas. Que lo ha visto en un colega que ve un vídeo de YouTube. Sí, que lo sabrá, ¿no? Que lo sabrá. Y entonces dice, uff, esto lo hago yo sin problema. Abro aquí... Abro una ventana en la parte lateral, sí. Abro una en el techo. Sí, es que la del techo es la buena, ¿eh? La del techo es la que te está entrando agua, sí, todos los días. Y un solano guapamente, sí. Claro, es esta cosita. Entonces, esto mejor, estarte quieto, intentar ver a ver si tienes dinero para pagar a alguien que te lo haga, que sí, te lo haga bien. No todo el mundo tiene que tener una furgoneta. No, ni camperizarla. Ni camperizarla. O sea, eso es una cosa que si, lo tienes. Si que... solo tienes dinero para sangría embotellada y un balde con hielos, pues tira con un Seat Panda. Ya está. Ya está. Y no lo camperices, ya es Panda. Exacto, no hace falta camperizar un coche. Que también se hace. Que también se hace. Sí, un 400. Sí. No, es que la furgoneta está muy cara y he encontrado el 405. En monovolumen. Y lo he camperizado. Ojo, Que tirar el asiento para atrás y tumbarte allí, llamarle a eso camperizar. Pero bueno, la gente es libre. Eso lo hace el perro y tampoco le apetece. Y ya está. Y la gente es esto. Yo, cuando éramos pocos, yo piensa que tengo furgoneta a lo mejor hace 15 años o más. Pero que tú has taladrado ollas express. O sea, tú has hecho un trabajo ahí. Orfebrería. Yo hice trabajos cuando eso no existía. Claro. Porque lo tenía que hacer porque no existía en medio. No existía, ni prueba, nadie error. Camperizaba ni nada. Yo tuve que hacer mis cosas. Pero ahora ya existe, ya está todo hecho. Para poder ir a la montaña. Que el otro día viste que estuve yo en montañas de la que te gustan a ti, en Interlaken. Hostia, pues sitio. Sí, estaba Turquesa allí, tatuando. ¿Qué dices? En el festival, sí. Estuve con ella un rato, hacía que no la veía. No la veo en Barcelona. Y me la encuentro en Interlaken. Hostia, pero de casualidad, sí. No, los dos sabíamos. Ella vale. Sabía que iba a Babun. Ah. Y entonces ella me dijo: a ese festi que vas a currar, estoy yo. Muy bien, Interlaken. Y te estaba trabajando allí. O sea, y tenía. Claro, los suizos son muy de tatuarse, sí, Tenía faena allí. Y pagan alto. Y aprecian la calidad, además. Eso es. Sí. Porque esa gente suelta la pasta por un tatuaje medio digno. Sí, la que ya no sé si aprecia la calidad de los clientes es Turquesa. Ya. Que les parecerán todos iguales. Claro, ella filtra. Como si fueran todos de Móstoles. Ella filtra más. Pero ahí hay. Unas cascadas, unos chorros de agua que caen del cielo. Ojo, glaciares y de todo. Sí, ahí sí que tienen de todo. ¿Y pudiste entrar a Interlaken con vehículo normal? Porque no se puede. Bueno, al festival sí. Vale, porque solamente en teoría pueden entrar vehículos eléctricos hace años. Ah, sí, para conservar los osos. Tienes que aparcar como fuera del pueblo. Yo es que te podía haber mandado la ubicación, no sé si te la mandé. No. No, me preguntaste tú. A lo mejor quedaría fuera lo que sería el concierto. Puede ser. Había campers. Están prohibidísimas. Es que yo no fui al camping a buscar algo de lo mío. Claro. Sí, todos españoles trabajando allí, Claro. 300 sí. euros al día. Claro. Si es que allí cobra mucho. Si es que es el mejor sitio para irse. Sí. Si luego lo gastas en otro lado. Si luego lo gastas en otro lado, claro. Es porque una tableta de chocolate vale 30. Es que la jugada es esa. Es ir a recaudar. La jugada es lo que hacen los alemanes y los franceses. Eso que es. Trabajan allí y luego se van a su país. Porque sí. En Suiza no se puede vivir. Sí, no sé lo que debe valer un paquete de tabaco en Suiza. ¿Lo estás subiendo cada vez más? No, lo he bajado y ya ha subido. el volumen. Es que está, sí que necesita un mantenimiento. Sí. Necesita un mantenimiento proactivo. Y eso es trabajo mío. Ya, y lo, yo no lo reconoces. Y yo, no, claro que lo reconozco. Y yo no lo he hecho. Claro. Yo no lo puedo hacer. Tal y como. Tal a mí me gustan mucho los dwarfs, pero si crujen como crujen. Tal y como terminamos el programa, recogemos la mesa y la guardamos hasta el día siguiente. Tal y como está todo. Y el al no revisar las cosas, no limpiarlo, no hacer el trabajo que tendría que hacer un buen técnico, claro, pues así nos pues va. Si quieres, no la recogemos. De todas maneras, este es el antepenúltimo programa de la temporada. Queda el penúltimo pues y el último, que será el 900. 900 ya, ¿eh? ¿Tres programas más tenemos que hacer? Bueno, ahora ya dos, porque vale. Este se ha acabado, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo todo lo que traía de los campers eran los mejillones en escabeche, que he visto muchísimas latas abiertas. Muchísimas, una locura. ¿Calamares a la americana? Todo mejillón en escabeche. Y poner, sacar dos sillas y ponérselas ahí en la acera. Que yo tengo que pasar, con mis cosas, que estoy haciendo una mudanza, Yo siempre me ha sorprendido que el mejillón en escabeche se le dé la misma cobertura que al atún. O sea, en cuanto a bocadillo me refiero. Porque sí que el atún como que se extiende bien en un bocadillo. O sea, bocadillo de atún. Sí, lo puedes nivelar. Es, digamos, un producto que queda bien en el bocadillo. No hace tropezón, hace liso. Pero el mejillón... ¿Cómo comes un bocadillo de mejillones? Yo los he visto comer, o sea, los que yo he visto iban a pelo, ¿eh? A dos dedos, cogiéndolo a pieza, a pieza. Digamos, o con palillo. Pieza y a lo mejor rebanada de pan Bimbo en la otra mano. Mojando el suquet. En eso, que no deberían mojar ni el mejillón. O sea, eso rojo son colores. Como manjar. Entiendo que eso se lo come la gente cuando dice, sí. Ahora voy a abrir un manjar y abro una lata de mejillones. Sí. Yo me he acordado de ti porque he ido al súper y he comprado una lata de atún, pero de las XL. Hombre. La grande, porque en verano gasto mucho. Hombre. Y ya me he hartado de coger las pequeñitas esas, que tres no me duran nada. Nada. Hostia, qué latón, ¿eh? Qué latón de un palmo de diámetro, ¿eh? Eso cansa, ¿eh? También te lo voy a decir, hay muchísimo aceite ahí metido, ¿eh? Siendo yo un comedor de atún profesional. Hombre. Yo... Te voy a decir que eso cansa. Cuando la ves en la nevera. Y que eso no baja. Que, no, que te tienes que obligar. Claro, y dices, no me apetece con un café, pero me voy a comer un trozo de atún sin pan. Claro. Y eso va ennegreciendo y te va viniendo grande, sí. Porque dices, no, esto no baja. Sube el nivel del aceite ya. Y no baja. Yo no compro nunca de esas. Me gustaba el tamaño que había antes. De la cuadrada. De la mediana. La rectangular. Esta, exacto. Esa me gusta mucho, pero ha desaparecido. Ya. La han quitado del mercado. Como cosas de estas ya, absurdas. No sé si quedan ya latas que se abran sin abre fácil. No queda. Ya no quedan, ¿no? No queda. La latita que vestía mucho de anchoitas con su llave para abrirla. Sí. Que eso vestía, le daba mucho. Todo eso se ha perdido. Sí, pero esa aún te venía con la llave. Yo digo abre latas. O abre latas, claro. Es que a la que vive conmigo en Navidad en el lote le venía una lata foie gras. Que va con eso, sí. Y ahí está, porque no tenemos estris para operar eso. Yo sí que tengo que abrirla. Bueno, pero eso puedes improvisar algo, para abrir eso. ¿Cómo? ¿Un tornavis? A cuchillo o algo, sí. Voy a conseguir en algún momento. Yo creo que en el pueblo debo tener dos o tres. Sí, hombre. Ya caerá el foie gras, tampoco hay prisa, ¿eh? Eso no caduca. Pero el... Bueno, no caduca. Yo he tirado ayer. Ayer tiré una lata así de grande a la basura ya que me estaba dando miedo. ¿De qué? Es que no sé cómo se llama. Una cosa de Suecia que se llama Sundstrumpen o algo así. Que pero sin abrir. No, pero dentro hay un pescado podrido. Que eso en cuanto lo abres hay que desalojar viviendas. Todo eso hay que tirarlo. Eso. Y se estaba abollando mucho ya y sufría porque eso se abriera sin querer. Claro. Y la he tirado. Hay que lanzar. Era un regalo, ¿no? Algo que alguien pensaba que sería un. Era algo que alguien me encargó. Pero no viene a casa por él. Claro. Y eso se iba hinchando y hinchando. Sí. Y he preferido tirarlo y aquí no ha pasado nada. Ojo cuando se hinchan los envases, ¿eh? Nada bueno está pasando dentro, ¿eh? No. Eso lo dice Chicote. Cuando ve cosas que hacen curva, eso en el Bonaria, ahora hay zona para los españoles, no sé cómo llamarlo, ahí hay muchas cosas bombadas. Y eso es porque hay fermento dentro. Cuando un paquete de café ves que ya no es rectangular, que está cogiendo así más esférico. Sí, y ojo las latas también que llevan un porrazo en el supermercado. Que vas a coger igual una Coca-Cola y tiene dos abolladuras. A mí eso sí que me da igual. No, hostia, no pues, he tenido... pues se ve que va todo el cáncer para adentro. Que se debe una oído. Compuerta extra de cáncer que va para adentro. Yo lo he oído eso siempre, pero quizá no tiene ninguna validez científica, ¿no? Esto. No o sea, sé. Recubrimientos interiores que como que tienen las latas que saltan y eso. Eso es todo mentira. Es que, mira, acabas de comentar una cosa muy interesante porque mira que cuando tú ves el telediario, como no hay noticias ya en el mundo, no hay. Casi todos son estudios. Sí. Es un estudio de la Universidad de Berkeley. Exacto. Pues el otro día que estuve en el dentista, tú cuando acabas un tratamiento en el dentista, te vuelven a explicar cómo se cepillan los dientes. Que obviamente sí. No sé, porque por eso hemos llegado a este punto. Claro. Y yo un momento que le dije, ¿es mejor pasarse el cepillo interdental antes o después de lavarse los dientes? Interdental, ¿eh? Sí. Ojo, es... como un alambre con pelos. Sí, lo que era el palillo de dientes antes. El palillo de toda la vida. Pero evolucionado. Le dije, porque yo pensaba, siempre me habían dicho que era mejor el interdental lo último. Lo último. Pero yo pensaba, igual es mejor antes y luego ya agua y jabón. Sí. Y le pregunté, ¿tú sabes si es mejor el interdental antes o después de lavarse los dientes? Y me dijo, no hay ningún estudio... que apoye una versión más que la otra. Claro. Y mira que hay estudios de todo, ¿eh? Claro, pensé, pues debe ser el único estudio que queda por hacer. Que queda por hacer, habrá que hacerlo. Alguien lo va a tener que hacer. Si nos está escuchando algún becario. ¿Viste que Google lo listo que es que hablamos de la falta de dientes? Sí. De lo bueno que eran las clínicas en el Carmelo y que me llegó un mensaje de. Es que la Publi lo sabe. De, ¿eh? Te faltan dientes. Vives en Barcelona y te faltan dientes. Y te falta, o sea, no una cosa, las dos. Claro. Vivir en Barcelona y que te falten claro, dientes. Claro, no es decir, necesitas una mejora de la dentadura o tienes algún problema bucodental. No. Y te faltan dientes. Claro. Ni siquiera lo contrario, porque él por intuición, como es un robot, es un bot, podría decir, vives en Barcelona y te sobran dientes. Compro oro. Me asusté, ¿eh? Hombre, claro, es que están... Me asusté. Están monitorizados. Están monitorizados. Bueno, absolutamente. Y yo, que le doy sí a todo porque no puedo rechazar nada, claro. Cuando a mí me llegan mensajes sí. de estar de acuerdo, se quiere suscribir... Acepta las cookies para no perder el tiempo, porque alguna vez lo he hecho, digo, sí. Voy a rechazar. Le rechazas. Te voy a preguntar, ¿eh? Y te voy a preguntar. Él no se va a cansar, ¿eh? Hasta que cojan las putas cookies. Te dice, aquí no vamos a dar el siguiente paso hasta que tú no. Entonces, ya directamente yo sí a todas las casillas. Sí. Y en una de esas, supongo que va lo de la piñata. Lo de la piñata. De, ¿está usted dispuesto a que Google le envíe a partir de ahora información sobre dentistas en Barcelona? Supongo que debe ser eso el negocio. Ya. Pero me llega cada día, ¿eh? Lo curioso, no fue ese día puntual. Lo curioso es que igual a ti te cazan por en el ámbito laboral, porque ni tú ni yo vivimos en Barcelona desde hace mucho tiempo. Pero él se ancla ahí. Google se ancla, dice, estos de vez en cuando pasan por aquí. Deben tener IPs. Y les faltan 10. Deben tener IPs y de todo. O sea, sí. Ellos deben ser... IPs dinámicas, ¿eh? Debe ser un conjunto de toda la información que reciben. Sí. Y lo mezclan en la IA esta o lo que sea. Y de ahí dicen, este señor necesita... Hay posibilidades de que este hombre sea un cliente potencial de sí. Un dentista para cambiarse la piñata. Porque de Barcelona es, eso lo sabemos. De Barcelona es, eso lo sabe. Porque triangulan. Tú sabes cuando es una cosa pues de true crime que dicen, han triangulado. En triangulado. Y Rosa Peral estaba donde está el muerto. Hay triangulado. Rosa Peral o Santiago la Iglesia, en el caso de Elena Yubain, bueno, Asunta Basterra, todos triangulan. ¿Cómo se debe hacer la triangulación esa? Pues necesitas tres antenas. Porque ¿sabes por qué lo sé? ¿Cómo tienes antenas? ¿Tú o ellos? Que quiere triangular para encontrarte, para localizarte. Porque allí en el pueblo, nosotros llegamos al pueblo en septiembre a la... Bueno, un mes antes de llegar nosotros al pueblo donde vivimos, ¿sí? Se pelaron a uno que cuidaba una plantación de marihuana. Matan a gente, ¿eh? Su pueblo mata a la gente, y no te pongas a discutir sí, mucho. Sí. Y ese cuerpo ha desaparecido. Bien. O sea... Bueno, vamos a abrir un especial true crime. Los dueños de la plantación fueron a comisaría el día siguiente a decir, hemos ido a nuestra plantación, sí. Ya venimos con nuestros abogados a comisaría porque esto va a traer problemas, y el vigilante está muerto. Entonces los Mossos dijeron, vamos para allí. Llegaron y ya no estaba el muerto. Alguien había cogido el cadáver y se lo había llevado. Y ese cadáver no aparece. Y entonces la policía dijo, vamos a... Pero tampoco aparece vivo. No puede estar vivo en teoría porque los dueños de la plantación lo hubieron muerto. Claro. Y si fueron a denunciar será que claro. Es verdad, porque eso es un fregado. El caso es que han rastreado a los dueños de la plantación, posibles sospechosos, el móvil del cadáver, pero no pueden triangular porque ¿sabes qué pasa? Que solo hay dos antenas. Entonces te da dos puntos. Es como ping-pong. Claro, va de un sitio para otro, loquísimo, pero no hace... Claro, necesitas la tercera para ir al medio. Y no existe esa tercera porque en los pueblos la infraestructura es la que es. O sea, para triangular se necesitan tres. No sé si cerrar aquí el programa. Sí, sí. Como sí. Un punto educativo. Sí, sí, sí. Como siempre. Sí. Y ya vamos a hacer. El programa de la semana que viene, digamos, bueno. Va a ser el bueno. Ya no vas a ver ni Sansa, ni Palanca, ni el Rubén, ni la Marley, ni nadie. El Lázaro. No me salía el Lázaro. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite todas las semanas. Y volvemos la semana que viene. Y la otra, y se acabó la temporada. Va. Deu. Deu. ¿Usted a algún funcionario golpeado? Sí, que lo golpeé. ¿A quién? Pues a los funcionarios que vi que estaban por ahí, que me había enterado que le habían dado una paliza a un compañero. Vale, ¿le persiguió usted hasta el vestíbulo? Bueno, pero si se supone que en el caso de que hubiera perseguido a uno, si sale corriendo, lo normal es que no puede mirar quién le persigue. No, digo yo, entonces no sé cómo me dio. Sí, vamos a ver un momento, vamos a cuántos funcionarios golpeó usted. Yo, pues sí. No podría decirle el número, todo lo que se movía.